Buenos días, Pepe. Buenos días, Argentina. 7 de agosto, día de San Cayetano. Movilización en todo el país, convocada desde distintos sectores. Aquí en Córdoba, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular está llamando a concentración y a movilización. Y esta es la reflexión de Iván Córdoba, referente de este espacio en nuestra provincia. Como siempre, para... Como bien lo decía, los movimientos populares lo hemos tomado como una fecha fundamental para construir masivas expresiones de fe y de pueblo, ¿no? El pueblo pidiendo, pero también el pueblo con fortaleza, con una fe inquebrantable para seguir adelante, para hacer la fe a acción también, ¿no? Abrir los brazos en el día a día, no aflojar, buscar trabajo, resolver distintas problemáticas. Y bueno, y desde el 2016, concretamente para los movimientos populares, fue lo que dio inicio con una gran marcha, me acuerdo, en ese momento el gobierno de Macri, que marcó la unidad en la acción de los movimientos populares, que después desembocó en lo que es nuestro sindicato, en la UTEP, y bueno, y un camino que se fue profundizando de la mano del Papa Francisco, ¿no? A nivel mundial, todo lo que el Papa hacía y su discurso que siempre ponía al hombre, al humano en el centro y denunciaba este sistema que en nombre del dinero todo lo arrasa. Y bueno, y este 7 de agosto particularmente es posterior, el primero posterior a que él ya no nos acompaña físicamente, pero sí nos acompaña su obra y su legado, así que bueno, desde el Papa Francisco, de su discurso, de su obra, la idea también es confrontar políticamente en el hoy, en lo que nos está pasando, en lo que estamos sufriendo, con un discurso y un gobierno que ejerce violencia sobre el pueblo, básicamente. La concentración está convocada para el mediodía de mañana en la Plaza San Martín, en el centro cordobés. Previamente habrá una misa y luego movilización y lectura de documentos. Se suman las dos CGT, las dos CTA, el Foro Solidario Córdoba, organismos defensores de derechos humanos y también organizaciones estudiantiles. Para el informativo Farco, reportamos desde Radio Sur, 90.1 FM, Villa El Libertador, Córdoba, capital.